La esquizofrenia. A día de hoy, la ciencia sigue sin encontrar la respuesta a la causa que la provoca y solo puede diagnosticarse una vez el sujeto la padece. Una alteración mental repleta de síntomas asociados cuyo remedio de momento sigue teniendo a los fármacos y a la terapia como sus mejores aliados. Es un trastorno mental crónico, severo e incapacitante, cuyas manifestaciones ni son exclusivas de la enfermedad ni están presentes en cada paciente. Las personas que la padecen pueden demostrar una grave distorsión del pensamiento, la percepción y las emociones, así como déficit cognitivo. No obstante, si se aborda por medio de una terapia integral que combina tratamiento farmacológico y psicosocial, y en el que participen activamente profesionales sanitarios, y el propio paciente y sus allegados, es posible desarrollar una vida autónoma, llegando incluso a la remisión total. Cualquier persona puede padecerla, dando de manera similar en hombres y mujeres, con una prevalencia estimada a lo largo de una vida entre 0.7 y el 1.5%. No suele desarrollarse después de los 45 años y su inicio se produce a menudo durante la adolescencia o al principio de la edad adulta. Su aparición puede ser gradual o bien presentarse súbitamente. La evolución de la esquizofrenia es variable y suele desarrollarse alterando periodos de crisis, con momentos estables o de remisión total o parcial de los síntomas. Durante los meses posteriores a una crisis se reduce la intensidad de los síntomas. Pero ¿conocemos qué la provoca? Hasta la fecha no se ha identificado su causa, ni existen pruebas objetivas que permitan identificarla, por lo que su diagnóstico es puramente clínico. Se postula que un desequilibrio en las reacciones químicas complejas e interrelacionadas del cerebro puede jugar un papel decisivo en su desarrollo. Lo que sí sabemos es que la esquizofrenia es hereditaria, pero aunque se han identificado ciertos genes relacionados con la enfermedad, aún no es posible predecirla ni evitarla. De igual forma, también parecen estar implicados factores ambientales y psicosociales, como las complicaciones perinatales y las situaciones de estrés, entre otras. Sobre esto, los científicos sostienen que una interacción entre factores genéticos y ambientales debe crear un estado de vulnerabilidad y una predisposición a desarrollar el trastorno, siempre y cuando se den circunstancias que lo faciliten. Los síntomas asociados a este trastorno se clasifican en tres categorías principales: positivos, negativos y cognitivos. Los síntomas positivos son comportamientos psicóticos, es decir, el paciente pierde contacto con la realidad. Estos síntomas pueden aparecer y desaparecer, ser intensos o casi imperceptibles según se cumple el tratamiento. Como síntomas positivos se producen alucinaciones, cosas que las personas ven, escuchan, huelen o sienten y que nadie más percibe. Las voces, la alucinación más común, ordenan hacer algo, advierten de peligros, hablan entre sí. Otros síntomas son los delirios o creencias falsas. En este caso, el sujeto los cree, incluso después de demostrarse que no son reales. Pueden creer que son otra persona, que otros controlan su pensamiento o que intentan hacerle daño. Además, pueden aparecer otros trastornos del pensamiento, como hablar de manera ininteligible, dejar de hablar repentinamente en medio de una idea o inventar palabras, o trastornos del movimiento, movimientos agitados repetitivos o entrar en estado de catatonia, en el que el sujeto no realiza ningún movimiento. Por su parte, los síntomas negativos se asocian con la interrupción de las emociones y los comportamientos normales. Son difíciles de reconocer, pues se confunden con otras condiciones mentales. La persona no mueve el rostro y habla con desánimo. Está insatisfecha, le cuesta iniciar y mantener actividades planificadas. Al igual que los síntomas negativos, los cognitivos son difíciles de reconocer y se detectan al realizar pruebas complementarias. Su tratamiento integral precisa la colaboración de diferentes profesionistas y disciplinas, así como la utilización de múltiples recursos sanitarios y sociales durante años. Para que tenga éxito, es importante realizar un plan de tratamiento que elimine y prevenga sus síntomas, dando además del individuo afectado a su familia y a las personas en su entorno formen parte activa. A esto se suma el convenio de emplazamiento de la terapia. Hay que tener en cuenta el tipo y lugar donde se realizará. Si es en un tratamiento ambulatorio, debe realizarse en centros de salud mental. Si es en una hospitalización parcial, en hospitales de día, y los ingresos totales en unidades de agudos. La terapia psicosocial pretende reducir la vulnerabilidad del paciente ante situaciones de estrés, reforzando su adaptación y funcionamiento social y procurando conseguir la mejor calidad de vida posible. Con este fin, el sistema sanitario ofrece este tipo de terapia, pero existen asociaciones específicas que ofrecen apoyo a las familias y programas ocupacionales como AFENES en Málaga y AFESOL en Benalmádena. Asimismo, la mediación es una parte muy importante. Tanto es así que se ha demostrado su eficacia para atenuar la mayor parte de los síntomas. Los antipsicóticos son los medicamentos principales, aunque se utiliza también otros fármacos que corrigen efectos adversos y reducen parte de la sintomatología. Para un tratamiento adecuado, el antipsicótico elegido y la dosis deben adaptarse a cada persona en función a los síntomas, la respuesta, los efectos adversos y las preferencias. Podemos hablar de dos grandes grupos: antipsicóticos de primera generación, clásicos o típicos, y de segunda generación, atípicos. Todos presentan eficacia parecida, a excepción de la clozapina, utilizada en casos de resistencia al tratamiento. El futuro es esperanzador, ya que se continúa en la búsqueda activa de fármacos con un mejor perfil terapéutico, algo que conecta con el impulso de nuevas investigaciones que den lugar a soluciones para, por un lado, mejorar la eficacia de los antipsicóticos, por otro, evitar los efectos adversos, y por último, conocer las causas del trastorno, lo que permitiría un mejor diagnóstico e incluso prevenir su aparición.